está de la palabra para escribir lo que me pasa y no pienso explicar. Nos guiará por la colisa de aumentado delirio, quemaremos de un hombre de todo archivo. Entenderás que en mi calle y la de ellos no se cruzan jamás. Solo seguiré la causa justa, llevaré la bandera de nadie al frente. Voy a comer unos traidores en una mesa llena de reidores, pagos por mí. Dividiré con las manos las aguas del para dar espectáculo a vos y a tus amigos, con el simple y misterioso motivo de verlos por fin despertar. Y solo seguiré la causa justa, llevaré la bandera de nadie al frente. Entonces quiero que lo sepan para siempre. No estoy solo, me acompaña.